Las empresas más innovadoras del mundo. La economía busca cada vez más innovación en cuanto a modelos de empresa, pero ante todo, es decisivo conseguir realizarlos. ¿Qué empresas lo consiguen? Todo el que quiera buscar empresas innovadoras aterrizará probablemente en el ramo de las tecnologías y las telecomunicaciones. Las empresas de este sector son las que ocupan los primeros sitios del estudio de innovación de este año del Boston Consulting Group, BCG, The Most Innovative Companies 2014, Breaking Through It's Hard to Do, realizado entre más de 1.500 directivos de empresa de numerosos países y sectores. Aunque los cargos más altos eran los que más valoraban la innovación, dudaban más que hace un año de la capacidad innovadora de sus propias empresas. Nuevos modelos de negocios. Hoy no basta con desarrollar paso a paso un modelo de negocio, aclara Carsten Kratz, director de Alemania del BCG. Para él, el concepto económico de innovación disruptiva juega un papel muy importante. Dicho concepto procede de la palabra inglesa disrupt, algo así como interrumpir o romper. A través de esas innovaciones disruptivas, se sustituyen servicios o productos existentes. Por ejemplo, cuando el almacenamiento digital de fotos y películas sustituyó al celuloide y los negativos. Todo el que quiera estar en cabeza de un sector debería tener especialmente en cuenta estas innovaciones, asegura Kratz. La digitalización simplifica y acelera la irrupción de las innovaciones disruptivas y las empresas son cada vez más conscientes. Un buen ejemplo sería la industria del transporte aéreo. En el pasado, el producto se definía por las proporciones de los pasillos o los asientos. Hoy se habla más de servicios de fidelización de clientes, que vuelan frecuentemente y existen redes internacionales como Star Alliance. Además, la reserva del pasaje e incluso la facturación se realizan por Internet o a través de una aplicación móvil. Todo esto ilustra el tema de procesos de negocio y muestra cuánto puede cambiar un sector a través de la innovación, aclara Kratz a DW. Tecnologías de la información en la cumbre. Empresas de telecomunicación y tecnología dominan este año el ranking de innovación, recuperando el terreno perdido en los últimos años. En total, de los 10 primeros puestos, 7 están copados por empresas de este sector. Como más innovadora, Apple encabeza la lista ininterrumpidamente desde 2005, seguida este año por Samsung, Google, Microsoft e IBM. También las 6 empresas nobles en esta lista procedían del sector: Xiaomi, Yahoo, Hitachi, Oracle, Salesforce y Huawei. En el caso de los fabricantes de automóviles, sector dominante en Alemania, este año son los grandes perdedores, con solo 5 empresas entre las primeras 20, y 9 representadas en toda la lista. El ranking está en general bastante dominado por las empresas norteamericanas, mientras las alemanas se quedan atrás con tan solo 7 nombres en la lista, entre los que se encuentran BMW, BASF o Siemens. Los consorcios alemanes siguen jugando en la primera liga de la innovación, pero Alemania tiene que recuperar, considera Carsten Kratz. Las tendencias digitales basadas en Big Data o servicios móviles son la clave para la innovación, y en algunos sectores aún es difícil implantarlos, continúa el experto. Pero, ¿qué caracteriza a los grandes innovadores? Según el estudio, las grandes claves son ampliar las perspectivas de la idea, innovación en el modelo de negocio y cultura de empresa orientada al éxito, estrategias innovadoras que, según declara la mitad de los grandes innovadores, aportaron la tercera parte de los beneficios en los últimos 3 años, más del doble en comparación con la media.